Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Buenas, buenas, ¿cómo andan este sábado 6 de junio del 2020? Comenzando al mundo le falta un tornillo. Arrancando en hora, por suerte. Sí, como siempre. Perfecto. Bueno, con este día que ahora dio un changüí por lo menos ahí para venirse hasta acá y no está tan frío. No, pero hoy está bastante lindo, sí. Dan ganas de estar acá. Y con una agüita que vino bien. Una agüita que vino bien, la huertita está contenta. Así creo es. Todas las huertitas que están creciendo ahora y que están naciendo por distintos lados, deben estar contentas, digamos, que es una movida que se está dando, se está producto de toda esta movida de la pandemia. Han empezado a surgir huertas y movidas, ¿no? Para cultivo, grupos de plantadores, digamos, orgánicos, dando talleres. Bueno, la verdad que esas son las cosas que están buenas de esta situación, porque hay cambios que son positivos, ¿no? Siempre surgen cosas buenas de este tipo de cosas. Así es. Bueno, y hablar de esto después de un 5 de junio, Día del Ambiente. Vino al pelo. Al pelo. Las vías de comunicación son el 4334-6679 y el 099-436767. Y nos pueden encontrar también en Soundgarden, que es... No, Radio Garden. Soundgarden es una banda. Una buena banda, pero ya. Bueno, pero podía ser. Es Radio Garden. Radio Garden. Tiene algo que ver. Totalmente. Totalmente. Tan lejos la nube. Lo dije, ahí sí, sí. Estuve cerca. En Radio Garden, que bueno, es una aplicación que, más allá de escuchar a la espica, es una experiencia interesante también, ¿no? Como para rastrear radios comunitarias de todo tipo. Y no comunitarias de todo el mundo, buena experiencia también. Por ahí, y bueno, ahí está la espica también. Entonces, también el sitio web de colectivo espica.sejuntalagente.org. Ahí también pueden escuchar la radio en vivo, digamos online, y a la vez pueden también escuchar los programas en forma diferida. Cuando se suben ahí al podcast, también quedan publicados en el sitio web. Y también en la web. Página, bueno, pueden ver información del colectivo y un montón de cosas. Y hay algún artículo interesante también para leer. Cosas, así que vale la pena escuchar a la espica desde su casa digital. Exactamente. Bueno, tenemos remera de la espica a la venta. No, ¿para qué era? El amortiguador del micrófono. Tenemos todo un sistema acá de amortiguación. Bien, también contarles que el programa se repite los domingos a las 14 horas y los lunes a las 20 horas. Y vamos a contar un poquito lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, ¿verdad? Hoy tenemos un día nutridito de entrevistas, ¿no? Como viene siendo últimamente. Qué suerte, qué suerte. Así que, ¿a quién vamos a tener? Bueno, hoy vamos a estar con Gerardo Padilla, integrante de la Comisión de Vecinas y Vecinos de Laguna del Cisne y a su vez integrante de la Coordinación Nacional contra UPM, a propósito justamente de este Día Mundial del Medio Ambiente y de, bueno, las actividades que realizó ayer la Coordinación Nacional y donde estaban una cantidad de colectivos representados y, bueno, formando parte de esta iniciativa. Vamos a estar charlando con Valeria Cayano, integrante de la Intersocial Feminista, a propósito de, bueno, de la movilización del 3 de junio, de ni una menos, digamos, y también a propósito de la movilización del 4, del miércoles, del jueves, perdón, a propósito de que fue una movilización convocada por la Intersocial, que integra el PIT-CNT, la FEU, la UNASPU, si mal no recuerdo, la FUGBAN y la Intersocial Feminista, que también, bueno, el rechazo a la LUC, digamos, y también por los derechos de trabajadores, trabajadoras y demás, una serie de y también con algunas medidas, digamos, reclamando algunas medidas para esta situación de emergencia que el gobierno no ha tenido en cuenta, sobre todo medidas como un ingreso mínimo de emergencia y demás. Vamos a estar charlando con Valeria Cayano. Y para cerrar, con Andrea Tomasino, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. ¿Por qué vamos a hablar con Andrea? Ahí va, porque en este Día Mundial del Medio Ambiente, la Asamblea por el Agua presentó el sitio web del Laboratorio Popular, que es una experiencia que tiene una cantidad de años y que ha tenido como algunas intervenciones con visibilidad pública, si se quiere, más allá que se viene realizando un trabajo, digamos, cotidiano. Pero bueno, este 5 de junio se lanzó el portal, que está muy muy lindo, que ahora Marcos nos va a decir cómo es la URL. Sí, laboratoriopopular.agua.org.uy. Bueno, ¿y qué podemos encontrar en ese portal, por ejemplo? Ahora, en este momento, el Laboratorio Popular lo que tiene, digamos, en su portada es como la inauguración del sitio del laboratorio. Ya hay una serie, vamos a encontrar ahí, nos vamos a encontrar con el río. Espero que sientan que se encuentran con el río en la entrada. Y después de entrar haciendo clic en el botón redondo, se van a encontrar con la información que tenemos hasta el momento de las tomas que se han hecho del río en distintos lugares del río y cuáles son los valores que nos han dado, bueno, en cosas que nos interesan sobremanera con respecto a la salud del agua, ¿no? El fósforo, hierro, bueno. Hay una serie ahí de pruebas que ya nos contará mejor Andrea, de las cuales ya tenemos información, ya podemos sacar conclusiones y de algunas cosas al menos. Y bueno, pero lo mejor de todo es que el laboratorio cada vez se abre más, claro, digamos, a la gente, porque ahí en la página dice: es tu laboratorio. Claro, exactamente. Justamente esa página hace accesible a todo el mundo la información que se va recabando a través del Laboratorio Popular. Y bueno, ya estaremos hablando de eso con Andrea Tomasino. Estamos muy orgullosos. Un trabajo hermosísimo. Bueno, y vamos a compartir aquí. Bueno, vamos a escuchar unas musiquitas. Vamos a escuchar música libre, como siempre, ¿no? Hoy tenemos a unos amigazos de esta casa, a los cuales adoramos, que son los extranjeros. Qué lindo. Que ya lindo totalmente. Amanecer con los extranjeros. Aparte, unos temazos del disco Ternero de Dos Cabezas, que fue el disco anterior al último. Una belleza de disco. Pero antes de entrarle a los extranjeros, vamos a estar escuchando una producción que se hizo ayer del colectivo Our Voice, Nuestras Voces, que es este colectivo internacional de jóvenes, uh-huh, por el medio ambiente, que son los, digamos, es el movimiento de Greta, ¿cómo? El apellido nunca me sale, Greta, creo muy conocida, y que bueno, que tiene agrupaciones en distintas partes del mundo, y en Uruguay hay una, y hay un grupo de gurises increíbles, llenos de cabeza, de posición, de arte, de energía, que es lo bueno de la juventud. Importante. y que bueno, siempre están produciendo, y hoy, para el Día Mundial del Ambiente, porque en toda esta movida se le cambió el medio, porque perfecto. No tiene ningún sentido, en realidad, no hay medio, es el ambiente, estamos adentro de ese ambiente y no tenemos otra. Y bueno, para el Día Mundial del Ambiente, entonces, Tatiana Insana Fit y Juan Correcaminos hicieron el tema Fuego en Casa. Cianobacteria mató al pescado la comida del gato, debe ser por el uso del glifosato. Mató a la vida y a la madre tierra, mató a la gente, Monsanto, esto es guerra. Mató en todos lados y mata en Uruguay, mató a Tomás y Fabián. Y este país consumiendo la soja, que cada vez estamos en más zona roja. Y que del mundo no quiero que seamos sombra. Me meto al mar de playa con un traje antibomba. Y perdóname, madre naturaleza, por dejar que se entrometan homicidas. Y déjame hacer que valga el alma y hacer prosperar la vida. Ponte de pie, que el mundo se colapsa y no hay causa que no se halle la salida. Ponte de pie. Mientras tus planes siempre andan por mi mente, negocios y el futuro se derrumba. Ya no habrá comida, ya no habrá ambiente. Y para ese entonces tampoco habrá un presidente. Espero que haya alguien que empuje a la gente y no otro vendido, silencioso delincuente. No saques al milico, sácalo de tu mente. No pongas a UPM y arráncala ahora mismo. Hay cosas importantes, no todo es tu egoísmo. Y somos más de lo mismo hablando de la vida. No quiero una patria con contratos genocidas. Y perdóname, madre naturaleza, por dejar que se entrometan homicidas. Y déjame hacer que valga el alma y hacer prosperar la vida. Ponte de pie, que el mundo se colapsa y no hay causa que no se halle la salida. Ponte de pie.